De enero, iba a decir un weón. De septiembre. ¿Qué hora es? Diego, estamos con el Diego. Ya os voy a decir la hora yo porque el personaje de ahora no apareció nunca. Son 10 para las 12. Bueno, vamos a iniciar nuestro programa. Dando los nombres de todo lo que forma parte de la empresa. Primero, James, el que ocupa la grabadora. Diego, el que manda los mensajes de Don Lichón, que también es otro integrante que manda los mensajes de Don Chamelo. Y yo. ¿Qué más? El Luis, que da la hora. Y da la hora. Y el Ricardo, que es nuestro investigador, nuestro periodista, pero exclusivamente para Nico. Eso. Por ser hoy día lunes, vamos a iniciar la semana de no disparate, ¿ya? Durante todo este programa no vamos a decir ningún disparate. Síguela, Nico. Ya. Ya, vamos a hacer que el Ale diga un disparate. El que dice un disparate le pegamos. Ya, Nico. El herpe. Ya, acá está nuestro querido Ricardo. Hola, Ricardo. Hola. ¿Vive Kreuzberger? ¿Quién es Vive Kreuzberger? El Javier. ¿Quién es Javier? El Chagra. ¿Tenés que decir algún disparate? No. ¿Podés decir disparate? Sí, sí puedo. Ya. A Rorro. Rorro, acá podéis decir todos los disparates que queráis. Acá podéis decir todos los disparates que queráis. El James Hueco. Dijo un disparate que pegarle. Hueco se toma con disparate. El que hizo un disparate le pegaba. La hora. Son las 11:53 menos 5 menos 2. Más completo. O sea, esta cuestión está súper fome sin disparate, pero igual. Oye, no se puede decir disparate, pero acá sí podéis decir disparate, para desquitarte. Ya, ahí. Di un disparate. Ándate a la chucha. Ya, dijo el disparate. Tú. Vamos a ir donde otro cabro a pegarle, digo, a advertirle que no tiene que decir disparate. Gustavo, tú decís disparate. Se trajo una anestesia. Al Alex. Alex, mira, como no se puede decir disparate esta semana por la cuestión de la reflexión y además por ser picante, acá te damos un espacio para que te quites y digáis todos los disparates que queráis. ¿Qué chucha de weá queréis que diga? Bueno, la coche de tu madre. Oye. ¿Qué me pegáis? Oye. Ah, sí, culiao, qué coche de ya te va a sacar la gente. ¡Toma, culiao! Como nada. Recién tuvimos un problemita con Alex porque Alex se enojó y empezó a agarrarnos a combo a todos. Y se tiró contra mí. Cada disparate que diga la persona, nosotros lo vamos a interpretar como tuki tuki. Es decir, si Marco dice pip, nosotros vamos a decir, el Marco dijo tuki tuki y le vamos a pegar. Ya. ¿Y vos qué hacís con nosotros? ¿Te contratas con nosotros? No. No. Ya, pero igual. Y ahora como esta cuestión está guateando mucho, le vamos a pegar al Nico. Ya. Ya va a buscar gente para pegarle al Nico. Esa gente que está alrededor del Nico, ¿para qué? Pues si ya está cerca el Nico. ¿Quieres pegarle al Nico, Cabezón? Sí. ¿Cómo que Cabezón? Cabezón. Guatón. ¿Cabezón? Cabezón es el Ricardo. Guatón, tuki tuki nomás. ¿Vas a pegarle al Nico? Ya. Vamos a pegarle al Nico. Oye. Este se parece al comercial de la Coca-Cola. ¿Vamos a tomar la Coca-Cola? Ya, po. Ya, po. Vamos a pegar al Nico, ya. Vamos a pegarle al Nico. Vamos, vamos. Vamos a pegarle al Nico. Ahí está. Vamos, allá. Por allá. Vamos a pegarle al Nico. Hola, Nico. Nico, te vamos a pegar. Vamos a pegarle al Nico. Vamos a pegarle al Nico. Vamos a cuchillar al Nico. Aquí lo tengo. Ya. Vamos a pegarle a Francisco ahora. Ya, nadie quiso pegarle al Nico, estamos muy, muy mal de ánimo. Ya, no le vamos a pegar al Nico ahora, entonces vamos a hacer una encuesta. ¿Se acuerdan que el jueves hicimos tenemos la cuestión de los dinosaurios, distintos tipos de dinosaurios que hay en este mundo. Dinosaurios grandes, dinosaurios chicos, dinosaurios huecos. Y vos, hueso, dije, no, dije tuki. Tuki. Ya tuki. Va a buscar al loco de ahora porque necesito la hora. ¿Qué pasó, tuki? ¿Qué pasó? No, la hora, vos tenés que venir con nosotros. No, pero 11:57. Más encima está comiendo el chacho. Ah, yo lo voy a reflejar. No. Sin tuki. Sin tuki. Ya. Oye, le vas a enviar del departamento de investigaciones. Calmado. Calle, tío. Ya, vamos. Ya, déjalo que hable, ya. Estoy comiendo. Ya, lo que quería decir el departamento de la hora es que las últimas investigaciones que se han hecho dicen que los que pololean antes de los 18 años quieren comprobar que no son gay ni tampoco están vacilando sexualmente. Es decir, el Rodrigo, el René, que también quiere, el Seba de repente, y la mayoría de los cabros del curso, a excepción de yo, quieren comprobar que no son gay pololeando. Por lo tanto, si quieren comprobar que no son gay, es porque la gente dice que son gay, pero nadie le ha dicho a ellos que son gay, entonces ellos son gay. No sé si me entendieron. Sí. ¡Salvo! ¿Quedó clarito? Ya, gracias. Corta. Ahora haremos los tipos de gay. Hay distintos tipos de gay. Comenzaremos por uno de los gays más comunes, los artistas gay. Los artistas gay son esos que tocan piano, los que tocan bajo, los que cantan. Acá vamos a entrevistar a un artista gay. Hola, señora Alex. Ven, acá está un típico artista gay. Esos son un típico. Yo igual soy un artista gay, tengo que admitirlo. Los artistas gay. Pero soy un artista gay, no soy un gay convencional. Acá vamos un tuki gay. Oh, ya, esto lo vamos a poner entre paréntesis y no me peguen. Un weón gay. Ah, acá está uno. Hola. Hola. Ven, ese fue un tuki gay. Hola. Ve, ahora me está siguiendo. Acá, pero la gente se pregunta si son hombres nomás gay. Sí, son hombres nomás. Acá tenemos un fortacho gay. Son esos que tienen fuerza, que con su fuerza tratan de demostrar que no lo son, pero lo son igual, ¿cierto? Claro. Acá tenemos un cuenta gay, que se roba las monedas, se roba las cartas, se roba todo, pero igual es gay, ¿cierto? ¿Ven? Es verdad. Dicen que otros lo son para cubrirse su identidad. Ven, niegan todo, dicen que no he dicho, no, vos sois gay, le echan la culpa de todo a todos, menos ellos, son los ladrones de carta gay. Yo no son gay. Ven, lo negó otra vez. Lo habla gay. Con cuerpo geométrico y estoy dando la descripción de la poli. Ven, hablan pura mierda. Tuki. Y son gay. Y esos fueron nuestros gays. Gracias. Ya ha pedido el público los pelos gay. Vamos a buscar un pelo gay. Buena fusión con Correao. Corre. Acá tenemos un típico caso. Hola. Habla, o te tragaste una anestesia. ¿Ven? Son los pelos gays. No dejan que le toquen el pelo. Los pelos gays. Y acá están los gorreados gays. Los gorreados gays. Los gorreados gays. Los que le ponen gorro. Los que le ponen... ¡Digo disparate! Y ahora corta. En el programa de hoy, la única persona que está permitida decir disparate es el Alex nomás. Porque si le vamos a pegar, vamos a meternos en problemas. No saca la tuki. Y yo ya no quiero más violencia con nadie. No saca la tuki. Cabro, tuki nomás. tengo. Increíblemente hiciste otra raza más. Los Nico Gay. Hay uno solo en su especie. Son esos que a todos le pegan, que nadie los quiere y por eso son gay. Son discriminados por la sociedad. Y ahora va a buscar uno por acá. A ver, el único. Pues ya está y no dio la vergüenza. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a preguntarle a la gente si ha visto el Nico Gay por acá. Allá está el Nico Gay. Va a buscarlo. Vámonos, vámonos, vámonos. Miguel, la Valeria que no quiere pedir la grabadora, pero nosotros no se la queremos prestar porque la va a hacer pira. José Valeria Gay. Nico Gay. No, si no te vamos a pegar. Ya, ven, responde, ya. Di algo, di algo. Ya, andame un mano larga, bo. Ya, no quiere dar declaraciones, pero por lo menos algo de palabra le sacamos. La hora, la hora. 12.4. ¿Temperatura? Caliente. Temperatura caliente. Claudio. No. ¿Usted es gay? ¿Usted es gay? Primero no me traten de usted porque me siento viejo, ya. Son los viejos gays. Ve, ahí tenemos un viejo gay. Todos somos gay, todos tenemos un gay adentro. ¿Alguno que más que otro? Ya, acá vamos a entrevistar a una admira gay que nos anda siguiendo de hace rato. Son admiradores de nosotros. Acá uno que se llama Francisco. Hola, yo soy admirador. Ven, nos anda siguiendo para grabar. Y acá uno que se llama Marco. Ya, como Marco. No se ponga tuki tuki. Esos son los callados gay. Claro, los pioli gay. No, ya, y se van tuki tuki de acá, ya lo entrevistamos, ya. Corte. Hay gente que todavía no aprende a votar y que todavía sigue diciendo disparates. Los disparates deben ser borrados porque son malas palabras que no, que no son, no construyan nada. Puta, oh, esta grabadora me acusa, bro. Ya. Acá vamos a dar un anuncio. Si alguien quiere entrevista, alguien quiere hablar, alguien quiere dar declaraciones sobre algo, alguna noticia o algo importante, tiene que hablar con Lee Jong del primero a Colegio Cristiano Quilpué. O con Jay Rivera también del Colegio Cristiano Quilpué, que va en el primero A, o con Diego López, que va en el primero A, Colegio Cristiano Quilpué, o con Luis Nova, la hora del Colegio Cristiano Quilpué. Ahora, si alguien quiere dar algo sobre Nico, tiene que hablar con Ricardo Richie Ladrón de Carta y de Moneda, nuestro gran amigo, para darle sus datos sobre Nico. ¿Ya? Gracias. Una última cosa, y si alguien quiere pegarle al Nico, va donde Nico le pega. Es que yo no soy nada, yo te doy la foto del Rodrigo. Pero vos no estés trabajando con este peso. Ah, pero yo meto tu weá para que tenga rating. ¡Ah! ¡Dijo disparate! ¡Ah! A ver, acá tenemos a nuestro dispara gay. Fresco gay, mejor dicho, fresco gay. Fresco gay. Anti-Wander. El Diego y el Jens son una maldita mierda. ¡Digo, disparate! No, ahora yo me voy a parar. ¡Están violando al Diego! Ya estoy enojado. El que se para conmigo se las va a ver nomás. Yo ya no me voy a poner chistoso ya. No está grande. Terrible calero. Yo no quiero ser reina. Pero no, que el rey se le dice así, pero no. acá estamos escuchando el anuncio que está dando Carolina sobre la actividad que se va a hacer para el aniversario. Estamos grabando. Cállate. La reina tiene que estar dispuesta a hacer todo. Yo soy el rey feo, pero no soy gay. ¿Cuándo se van a hacer las actividades? La última semana de... Ahora la policía. Ah, ¿qué te tenía? Así que, otra cosa. El tema está como muy mular, como los samuráis. ¿Los samuráis? Si a alguien se le ocurre otro tema, pues puede cambiar. No, los extraterrestres. Los extraterrestres. Los médicos, los extranjeros. O sea que los colores. Mi abuelita. Los chamelos, los putos de acá y nos disfrazamos de chamelo ahí. Ya yo acepto. Ya, acá se va a hacer. Ya, pero dicen que es claro, ¿no? Acá se va a hacer la votación. No, pero no quiero, no quiero. Sí, es Juan. Ya, Juan es el rey feo, el rey horrible. ¿Es Juan rey feo? Juan no quiere hacerlo porque es fresco. ¿Quién quedó entonces? El Seba. Cualquier cosa dijo la Alexandra. Cualquier cosa con cualquiera. La Alexandra acaba de decir que está dispuesta a hacer cualquier cosa. Y con cualquiera. Después eso lo vamos a comprobar. Sí, cualquier cosa, con cualquiera, cualquier cosa, con cualquiera. Ya, entonces tú, el Seba y la Alexandra, rey feo y... Ay, la reina. La reina de los cualquiera. Ya, corta, ahora sí. Luis, la hora. A las 12:13 acabo de hacer esto. Salta, pequeño canguro, que a la otra alianza me la meto en el... Ya, el rey y la reina son el Seba y la Alexandra. La mente brillante sería el Lijón. Claro, el Libro Historia. Ya, ¿quién vota por el Lee? Los que votan por el Lee por historia, digan yo. Ya, fueron harto. ¿Cantidad de personas posible? Ya, o así. No, su colegio no. No. Le sacamos un disparate a René. Dice de último minuto, últimamente nos hemos dado cuenta que la Poli y la Alexandra han llegado más formal al colegio. ¿Por qué será? ¿Ya no existe la rebeldía en ellos? Le vamos a preguntar a la presidenta de nuestro curso, Alexandra, con cualquiera y donde sea y cualquier cosa. ¿Por qué este comportamiento? Fresco gay. Vamos a ir donde la Poli. Ven. Oye, ya. Oye, los culiados bulliciosos. Paulina, veo que has aprendido lo que te ha dicho Carlos Díaz sobre la presentación personal y lo ha herido. Porque ahora te vemos cambiada. Por supuesto. Te vemos rica. Rica. Vamos, he visto a otra persona que... La tentación. A ver, ¿qué? Ahora vamos a hacer la encuesta de la presentación personal. Eso, presentación personal. ¿Me prestáis tu pase escolar? ¿A quién? ¿Me prestáis? Para ¿Para qué queso? ¿Para qué eso? Ah, ¿para qué eso? ¿Qué es eso? Vamos a entrevistar a otra gente. Sabía. ¿Qué opina usted de la presentación personal y por qué trae eso aro de Yin Yang? Que nada que ver con el colegio. La presentación personal es una mierda porque uno tiene derecho a expresarse. Se llama Karina. ¿Qué más? ¿Me voy a preguntar esta cuestión o no? Te estamos revisando. ¿Dónde estáis tocando? Cochino, ¿dónde estáis tocando? Oye, estos periodistas son, tocan por todos lados. Es deber de periodista, sí. Es trabajo. ¿Cierto? Trabajo. Tengo que meter las manos. Ya. ¿Estáis bien, excepto los aros, y quítate el moquito ese que tenía ahí? Piercing. Piercing. Y no me lo quito si no se me cierra el hoyo. Ya. ¿A quién más? ¿Qué con tuki-tuki? Ella. ¿Qué opinas de la presentación personal y por qué trae eso abro y esa cosa que nada que ver con el colegio? ¿Te tendría que responder a ti? A él, si querís. Ya, hágale este video, yo grabo. Le dice a la Karina también. Los aros, la Alicia los dijo que se permitía. Ya, los aros se permiten, se llama María Jesús por si acaso. Ya. El cole es azul marino y no tiene nada de colorido y es blanco también. Está bien, entonces corregimos, está bien vestido. Bien vestida. Ya. Ya. Tuki-tuki. Ya. Es que van a pescar los huevos, ¿no? Miren. Tuki-tuki. Nuestra empresa es reunión de empresa. Sí, un huevón. Yo. No, si vos no soy. Sí, hasta que no, hasta que me traigáis fotos no te voy a contratar. Necesito fotos. Mira, si me voy a ir con todo el camino. Y si vos soy maraco. ¡Uy, con tu ¡Vamos por fuera! ¡Vamos por fuera y compramos una hoja! Y ese en haber sacado su primer CD. ¿Pero qué te dice? Su primer disco que va a costar, si vos ponés CD, te va a costar 500 pesos. No, 1000 pesos. Si vos no ponés CD, es decir, nosotros te lo ponemos, el CD obviamente, 1500 pesos. Ya. Si te parece cara la hueá, mala hueá, que en chucha nos paga el trabajo a nosotros. Nadie. Por eso vamos a sacar ese CD. Porque algo de jugo tenemos que sacarle a la cuestión. Así que el 5% de la ganancia se lo reparten entre ustedes dos. El 80 yo. Y a veces serían 85, no, el 90 yo. Y el otro 5% se lo queda Aldi. Es una cuestión. Ah, y Parrichi le damos, no sé. Una foto de mí. Ya, se van a tener que repartir su 5% con el Richie. Listo. Es totalmente justo, nadie se opone, ya, nadie se opone. Gracias. Porque todo el mundo quería escucharla. ¡Hola!